La semana pasada, a propósito del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, conversábamos con el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, respecto al valor del trabajo o respecto al rol que tiene el trabajo en la sociedad chilena. Bueno, es una pregunta que sigue plenamente válida respecto a cuál es la calidad del empleo en términos de jornada laboral, de garantías, de sueldos, por cierto. Nos acompaña esta mañana Marco Kremerman para continuar en el tratamiento de este importante asunto. Marco, muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días. Sí, a ver, partamos hablando de los salarios, ¿no? Que era algo que conversábamos el otro día. Yo creo que es bueno quizás ponerle números a esto. El fin de semana, no sé, por decir algo, tenía una conversación familiar donde preguntaba cuál era el sueldo promedio en Chile y la gente, y bueno, las personas que estaban ahí decían, bueno, serán unos 700.000 pesos. Bueno, la realidad es muy distinta a esa. Sí. O sea, en general, para el costo de vida que existe en Chile actualmente, el sueldo promedio debería estar en torno a los 800.000 pesos, ¿no? Eso debería estar en línea con lo que uno ve en relación a los precios de las distintas bienes y servicios. Sin embargo, el sueldo promedio, según la última encuesta suplementaria de ingresos disponibles del INE, está en torno a los 515.000 pesos, el promedio, ¿no? Pero, como bien sabemos, el promedio es bastante engañoso, sobre todo en un país que es muy desigual, porque pueden haber muy pocas personas ganando mucho y muchas personas ganando poco, y eso hace que el promedio no represente la realidad de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, un valor que es muy importante es el sueldo mediano. ¿Qué significa mediano? Que es el valor que justo está en la mitad de la distribución de salarios. Por ejemplo, si tenemos 8 millones de trabajadores y trabajadoras, ¿qué persona se ubica en el lugar número 4 millones? En este caso en Chile son 350.000 pesos. Uh-huh. Eso quiere decir que la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos, no gana 350.000, sino que gana menos de 350.000 pesos líquidos. Uh-huh. Lo cual es aún más grave si uno llega un poquito más arriba y se acerca un poco a esta idea del promedio que debería existir en Chile. Uno encuentra que solo el 20% gana más de 650.000 pesos líquidos. Ni siquiera llegamos a los 800. Uh-huh. Estamos hablando de que 2 de cada 10 personas solamente en Chile serían como privilegiados, entre comillas, de poder obtener un poquito más de 650.000 pesos líquidos. Eso da cuenta de un modelo, ¿no?, de un sistema que se ha fundamentado para crecer, para generar riqueza en bajos salarios y en alto nivel de endeudamiento. A ver, Marco, vamos a lo conceptual. Por ejemplo, existe toda una mitología respecto a cómo eran las condiciones de trabajo en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Esas jornadas largas. Tal como existe toda una mitología, que no sé si la palabra está bien usada, ¿no?, pero un cierto relato respecto a cómo eran las condiciones de trabajo en la época de las oficinas salitreras, ¿no? Y una cosa que se tiende a decir es que eran regímenes de semi-esclavitud, donde las personas trabajaban más o menos que por el plato de comida, sí, ¿no? Actualicemos ese concepto al Chile de hoy, porque si tú dices que la mayoría de los trabajadores gana menos de 350.000 líquidos, o sea, pesos líquidos al mes, uno podría decir, sin temor a exagerar, que eso es trabajar por el plato de comida. Exactamente, y a veces ni eso, ¿no? Uh-huh. Porque uno podría hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que se supuestamente en el país que tiene los ingresos más altos de América Latina, junto con Panamá, por ejemplo, y que se habla del jaguar de América Latina, con cifras macroeconómicas ordenadas, tenga a el 81% de los mayores de 18 años endeudados, para partir, ¿no? Estamos hablando de más de 11 millones de personas mayores de 18 años endeudadas. Y en segundo lugar, tenga a 4.400.000 personas de ese grupo morosas, que ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído. Uno revisa quiénes son los morosos y morosas en Chile, y prácticamente el 75-77% de ellos reporta ingresos menores a los 500.000 pesos. Uh-huh. O sea que hay morosidad por necesidad. No es morosidad por hacerse más rico, por imitar al vecino en comprar las zapatillas. Seguramente siempre hay casos en la casuística y de todo, pero aquí estamos hablando de morosidad por necesidad. Entonces, o sea, es endeudamiento, qué sé yo, en ropa, en el supermercado. Exactamente, en alimentación, y también hay endeudamiento por créditos hipotecarios. Pero ¿quién no quisiera tener una casa propia, no? ¿Pero qué significa hoy día tener una casa propia? Significa hipotecar el futuro, porque significa encerrarme. Estamos hablando en estos casos, son la mayoría de créditos a 30 años, ¿no? Y donde los dividendos pueden llegar a reportar más de la mitad del salario de las personas. O sea, recordemos, hay un reportaje que salió el otro día en Mega, que hoy día los chilenos están destinando en muchos casos la mitad de su salario en pagar el arriendo. con lo caro que están los precios. Entonces, justamente, lo que tenemos hoy día es una especie de esclavitud moderna. Porque, claro, se habla de la libre posibilidad de yo vender mi fuerza de trabajo y la libre posibilidad de que alguien contrate esa fuerza de trabajo para superar todos estos sistemas de esclavitud, etcétera, feudales que tienen otras características. Pero aquí lo que tenemos es que las personas están obligadas, en primer lugar, a trabajar asalariadamente y endeudarse para llegar a fin de mes, obligada a trabajar y endeudarse. Y lo que es más grave es que en la mayoría de los hogares están obligados a trabajar al menos dos personas. Sí. Obligados. O sea, eso te iba a decir, o sea, ni siquiera trabajando y endeudándose alcanza. Exacto. Por lo tanto, en los hogares, claro, o las personas tienen que tener más de un trabajo, exponiendo esas jornadas laborales de 14, 15 horas, o teniendo buena parte de la familia trabajando. Así es, ¿no? Y por obligación, porque ni siquiera con el salario mínimo, justo trabajando dos personas con el salario mínimo, se supera ras la línea de la pobreza por un hogar promedio de cuatro personas, lo cual es bastante indigno. Y lo otro es el tipo de trabajos que se están creando en Chile. Aquí, lamentablemente, tuvimos 7 u 8 años donde, junto con nacer y surgir una nueva encuesta de empleo que permite medir ciertos indicadores con más precisión, se generó lamentablemente una farandulización de las cifras de empleo en Chile y solo se concentraron los gobiernos en contar empleos, ¿no? Sobre todo el primer gobierno de Sebastián Piñera. Una carrera por contar empleos. Pero en esa carrera por contar empleos no nos dijeron que se crearon, hoy día tenemos 1.100.000 empleos asalariados, teóricamente, vale decir, tienen que reportar a un jefe o jefa y tienen que cumplir órdenes, pero no tienen contrato escrito. Estamos hablando de 1.100.000 personas que serían como falsos asalariados, pero tienen que cumplir todos los requisitos para ello. Tenemos casi 1.000.000 de personas subcontratadas o tercerizadas, ¿no? Tenemos cerca de 700.000 subempleados, que esto es muy importante. Son personas que trabajan menos de 30 horas a la semana, ¿no? Y eso muchas veces se obliga a que trabajen dos al menos en la casa, pero de manera involuntaria. Pongamos un ejemplo bien sencillo. Es como que cualquier persona que nos está escuchando necesita un trabajo tiempo completo para llegar el dinero a la casa y para llegar a fin de mes, y le ofrecen solo 20 horas a la semana un trabajo peak time en un supermercado y le pagan 120 lucas. Y ese se contabiliza como un empleo también, porque cumple el requisito de tener más una hora de trabajo. Son casi 700.000 personas y la mitad está ganando menos de 120.000 pesos. ¿Dónde están esas cifras en el debate público? Ahora, esa es como una deshumanización de los análisis económicos, ¿no? Porque, claro, yo entiendo, está el tema de la metodología, está el tema macro, está la necesidad de tener números que puedan servir como referencias para las políticas públicas, pero esos datos son una verdad y una mentira al mismo tiempo. O sea, son una verdad en el sentido de que reflejan una determinada situación, pero al mismo tiempo mienten porque le hacen creer a la sociedad completa y quizás a muchas autoridades que la situación del empleo es tal cuando en realidad no es tal. Ahí hay una cosa bien extraña, porque se supone que los datos duros, Marco, tú eres economista, lo hemos hablado muchas veces de esto, deberían servir para iluminar en realidades y no para ocultarlas. Claro, aquí tenemos una paradoja bastante interesante, que es quien produce los datos, que el INE está haciendo bien su pega. De hecho, el INE ha complejizado su análisis, ha sacado indicadores de empleo informal, etcétera, ha sacado tasas de desempleo corregidas, pero quien no está haciendo la pega son las autoridades de turno y los analistas. Porque no le pueden decir a Chile que por el hecho de que hace cerca de 8 años Chile no ha sobrepasado jamás en términos de mediano plazo la tasa de desempleo del 7%, es que no tenemos problemas de desempleo. Si tenemos en promedio siempre más de 600.000 subempleados. Y esto es gravísimo, porque incluso esto ha pasado cuando hemos tenido un ciclo económico favorable, como en el caso del gobierno Sebastián Piñera. O sea, creciendo al 6 y al 5%, seguíamos con 600.000 subempleados que ganaban muy poco. Seguíamos con una enorme cantidad de asalariados falsos, ¿no? Más de 1.000.000, con muchos subcontratados y externalizados. Y por tanto, la gran pregunta es, bueno, ¿qué puede hacer en estos momentos un gobierno de diferente? Más que contar nuevos empleos que pueden ser de 5 horas, de 20 horas, pueden ser de tiempo completo y con contrato, ¿no? Pero eso no es sinónimo de calidad si están ganando 350.000 pesos, 300.000 o 276.000 pesos. Tenemos un gran problema con nuestra matriz productiva. Y tenemos un gran problema con nuestras relaciones laborales, ¿no? Los trabajadores no tienen poder para pelear la riqueza y las utilidades que generan las empresas. Y por otro lado, nuestra matriz productiva, que es la misma prácticamente de los 80, los 90 y los 2000, no puede, por construcción, crear empleos de calidad que se sostengan en el tiempo. Y ningún gobierno dice algo con respecto a eso y se ponen a contar empleos, ¿no? Empleos que se evaporan después en los ciclos negativos. Marco Kremerman, ustedes hicieron el cálculo, ¿no? Porque recordemos, el dato es la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 350 mil pesos líquidos al mes. Hicieron el cálculo de qué es lo que se puede hacer en el mes con 350 mil pesos. Esto es un poquito más de 10 mil pesos diarios, ¿no? Para, sí, para una familia, porque la gente no trabaja solo para sí misma. Sí. ¿Para qué alcanza en un mes con eso? Es muy importante la introducción que tú haces para una familia. Inmediatamente alguien puede decir, ah, pero en los hogares trabaja más de una persona. La pregunta es por qué tiene que trabajar obligadamente dos personas en un hogar, punto uno. O sea, que sea porque quiere y no porque está obligado. Exactamente, sí, ese es el punto, ¿no? Da cuenta inmediatamente de un país que va por mal camino. ¿Y para qué alcanza? Que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. Estamos hablando de cosas muy básicas. Alcanza para 10 litros de parafina, 10 litros de leche, 20 bolsitas de té. Alcanza para un kilo de pan al día, ¿no? Alcanza para un par de cosas más y cuenta una cuenta básica de luz, una cuenta básica de agua, y alcanza para ir y volver al trabajo, que es lo básico. Que es muy caro además en Chile. Exactamente. Mm. Y para un arriendo básico, que es lo que sobra, que son 237 mil pesos aproximadamente. Que es lo que sobra. Sabemos que hoy día en Chile nos alcanzaría en algunos casos para encontrar una buena pieza para una familia con ese valor. En Santiago. En Santiago, sobre todo. Sí. Entonces, eso es lo máximo que le alcanza a la mitad de los trabajadores chilenos, porque eso suma 350, pero la mitad gana menos de 350. Entonces, eso es lo máximo que le alcanzaría a la mitad de los trabajadores chilenos. Eso, si no hacemos ese tipo de análisis y solamente hablamos de que Chile está mejor que hace 30 años atrás, que se superó la pobreza, realmente es un análisis en el vacío, un análisis descontextualizado y ahistórico. Sí. Bueno, nos encontramos con esta situación, pregunta Marcos, porque cuando se realiza este análisis, inmediatamente uno dice, bueno, es cierto, esto hay que entenderlo, cambiarlo, en fin. ¿Tú ves que en general las fuerzas políticas, incluidas las emergentes, tienen una conciencia más clara de cuál es la verdadera situación del mundo del trabajo en Chile de manera de impulsar políticas, o ni siquiera políticas, acciones, discursos que puedan revertir la situación en la que nos encontramos actualmente? Lamentablemente poco, ya, ¿no? Hasta hace algunos años atrás, viendo las características, por ejemplo, el proyecto de ley que modificó los derechos colectivos del trabajo en Chile, la propuesta de Michelle Bachelet, nos damos cuenta de que efectivamente, no sé si es que no existe un diagnóstico adecuado, sino que no existe la convicción y la voluntad de los cambios que hay que hacer para al menos nivelar la fuerza mínimamente entre capital y trabajo. El proyecto que emana de reforma laboral es lamentable en muchos aspectos y hay algunos retrocesos. En relación a las nuevas fuerzas emergentes, el Frente Amplio, por ejemplo, sin duda, en términos discursivos, hay algunos aspectos distintos en términos de las propuestas que se hacen. Se habla de negociación colectiva por rama, de establecer un salario mínimo vinculado con el costo de vida. Hay algunos aspectos importantes. Sin embargo, lamentablemente, y ahí puede ser lo que nos ha tocado ver, en los debates políticos que se realizan, la palabra trabajo aparece muy poco, ¿no? Curiosamente, la palabra trabajo aparece muy poco, se mezcla una idea de que las demandas son múltiples y se pueden todos unificar, lo cual es una tesis válida. Sin embargo, es raro que en un país como el nuestro, porque no somos Alemania todavía, tenemos harto nivel de salarización, harto hogares asalarizados y harto cuenta propia, o sea, hay una transición que todavía no hemos dado respecto a otros países, la palabra trabajo debería estar presente, ¿no? Y no lo está. Entonces yo creo que ahí hay una señal de alerta de que no solo aparezcan grandes titulares, proyectos de ley específicos, sino que hacer carne a estos proyectos de ley, tanto en la relación que se tiene con sindicatos y organización de trabajadores en términos basales, en términos de lo que está pasando en las bases, como en términos del discurso, ¿no? Cómo levantar nuevamente que la disputa entre capital y trabajo jamás ha cesado, está más presente que nunca. Es cosa de ver lo que pasa en el Canal 13, en LAN, en Telefónica, en empresas pequeñas, o sea, es cosa de mirar la realidad y cómo existe un ataque frontal en estos momentos del capital al trabajo, tercerizando, por ejemplo, parte de sus funciones. Hemos conversado con Marco Kremerman.